ustedes deberán ayudar a los hermanos Elohim, albergándolos en el lado izquierdo, haciéndolos parte de ustedes y así les permitirán el viaje y la trascendencia energética. A partir del año 2800, cuando comience la Era Dorada, ustedes darán un salto cuántico en el conocimiento, entendimiento y amor, porque todos nosotros estaremos trabajando juntos, unidos y en perfecta armonía. Los hermanos Elohim dejarán de clonarse, para poder desencarnar y al hacerlo, su alma se disgregará en millones de cristales. Cada uno de estos cristales, llevará en sí mismo todo el conocimiento y evolución que nuestros hermanos Elohim contienen en sí mismos. Estos millones de cristales se albergarán en millones de cerebros del exterior y cuando se alberguen, ustedes se convertirán en seres sabios y de mucha sabiduría. De esta manera ellos harán parte del alma de ustedes y ustedes los ayudarán a trascender haciéndolos parte del espíritu. Es un trueque, ellos les dan el conocimiento trascendental y cósmico y ustedes los ayudarán a ser parte del espíritu. Esta será la manera como ustedes se volverán sabios y cómo evolucionarán futuramente. Cuando comiencen a albergar en el cerebro, cada cristal de los Elohim, la evolución se disparará a una velocidad increíble, entrarán a ser parte de la ciencia y tecnología interplanetaria, viajarán por el cosmos, crearán inventos inimaginables y se convertirán en los seres universales que siempre soñaron. Conforme la evolución avanza a pasos agigantados, los espíritus en formación de Venus, Mercurio y el astro Sol, podrán ir y venir, encarnándose en los seres del planeta Tera, para continuar su evolución y elevación. Los espíritus de Tera, Venus, Mercurio y el astro Sol se convertirán en uno solo. 7000 años habrán pasado y cuando todos los espíritus lleguen a formarse, entonces se unirán en uno y trascenderán a otras realidades de existencia. Muchos de ustedes se quedarán como voluntarios, unos como guardianes de Tera y otros serán viajeros del cosmos. Los científicos y viajeros del cosmos recorrerán las galaxias y querrán colonizar otros mundos, formarán ciudades y familias en ellos y su especie se expandirá como la semilla creativa, para crecer y llevar la vida a los confines del cuerpo universal de nuestro Creador, el principio único. 122. El hecho de albergar aunque sea un cristal de los Elohim, influenciará en nuestra evolución. Sí, influenciará, porque ese cristal lleno de conocimiento, traerá cambios trascendentales en la evolución de ustedes y del planeta. El humano del futuro albergará en el lado izquierdo del cerebro un cristal, alma, de los Elohim y en el lado derecho a los seres energéticos, espíritus, de los eremitas. Para ustedes es quizás un poco complicado entenderlo, pero deben entender que la energía del universo se une, se recicla y se transforma. Ustedes se